Y esos fueron tres temas a pito de la quinta edición del Festival Inédita en nuestro país entre el 12 y el 21 de diciembre. Primero escuchamos Heroína de Sumo y posteriormente dos temas de Joy Division, New Dawn Fate y Interzone. ¿Con qué nos vamos ahora, Pamela Ramírez? Alejandra Zúñiga, nos vamos con algunos panoramas y noticias varias. Primero contarles que el Instituto Chileno-Británico de Cultura está organizando la Semana Beatle, que empieza desde el próximo lunes 1 al 5 de diciembre y que va a incluir un ciclo de cine que va del lunes 1 al jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas en las distintas sedes que tiene el instituto. En la sede de Ñuñoa, que es en Campo de Deportes 181, en la sede de Maipú, que es Luis Gandarillas 95, en la sede de Santiago Centro, que es Santa Lucía 124 y Miraflores 123. En esas cuatro sedes van a presentar este ciclo, que incluye el lunes 1 la película Backbeat, el martes 2 The Ruthless, All You Need Is Cash, que me tinca mucho porque el que la hizo es de este grupo humorístico que se llama Monty Python y que es una parodia básicamente a los Beatles, y me tinca muy entretenida. Y incluso yo la estaba bajando una vez, todavía no termino esta película. Estuve leyendo, empezó como un segmento en Saturday Night Live y tuvo tanto éxito que el Norm Michaels, que es el productor ejecutivo de este programa, dijo, hagamos una película. Entonces incluye además figuras de Saturday Night Live como Belushi, el, ¿cómo se llama? El John, este guatón. Bueno, él también y varios más de la escena Saturday Night Live. Así que me tinca mucho. Esto lo van a dar el martes 2. El miércoles 3 van a dar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y finalmente el jueves 4 van a dar Across the Universe, que es una película, no es basado en Beatles, pero recoge mucho lo que es la época. Es una película ficción, pero que agarra... Se agarra de los Beatles para... Se agarra de las canciones en el claro. Fondo. Es como una especie de homenaje a los Beatles a través de sus temas. Exactamente. Y el viernes va a haber un evento de cierre en el Cine Arte Normandy, que queda en Tarapacá 1181 a las 8 de la noche, que incluye más de 3 horas con lo mejor de la música de los Beatles en vivo. Y la entrada está a 4.000 pesos y los estudiantes a 3.000. Y la venta ya comenzó desde el 24 en las boleterías del Cine Arte Normandía. Así que para quienes sean fanáticos o no, igual van a pasarla bien un rato con la música de los Beatles. Aparte, otro panorama que es este viernes 28 de noviembre a las 10. Perroski va a lanzar su disco doblado al español en el Bar Loreto, que queda en Loreto 435. En Bellavista. Y la entrada vale 3.000 pesos para que quienes quieran ver este lanzamiento de la banda de los Hermanitos Gómez. El proyecto más blusero, se quiere decir, de los integrantes de Guiso. Y otro panorama también que les tengo es el Rock and Roll Fest, que va a ser en la discoteca Go Club de Independencia, que queda en Independencia 3380 Metro Einstein, desde las 10 de la noche, y va a tocar Humberstone, Cría Cuervos, Maldetesta, Cañonero y Dion. Y además, después va a haber una fiesta rock que los puede entretener hasta las 8 de la mañana. Así que no es malo, vale 1.500 pesos y la preventa vale 1.000 si tú escribes al correo que de Maldetesta, que es maldetesta@hotmail.com, y ahí te va a salir Luca la entrada solamente. Y finalmente, en este pequeño popurrí, vamos a hacer un comentario de unas declaraciones que hizo el vocalista de Muse, Matt Bellamy, con respecto a lo que va a ser su próximo disco, en realidad en específico a un tema que está preparando que suena bastante ambicioso, y veremos qué resulta de esto, porque bueno, todo surgió en los foros de la página web de Muse, donde los fans se preguntaban interpelaban a los integrantes de Muse de cuáles habían sido su tema más complejo y más largo. Bueno, en relación a esto, a Matt Bellamy se le salió que está preparando un tema muy complejo que es lo que le ha salido más difícil en cuanto a composición, que según él es una nueva canción en tres partes, más una sinfonía que una canción. Y lo complicado ha sido de que tiene arreglos orquestales y él, en vez de acudir a gente que sabe de arreglos orquestales, está tratando de hacerlos él mismo. Y él no sabe, su inexperiencia en cuanto a escalas y cosas por el estilo es muy nula casi. Pero de todas maneras está lanzando la vida con esto y está preparando esta canción que espera. Creo que ellos ya han tenido como experiencia en cuanto a orquestas con los discos anteriores, pero esto ya se les fue ya. Esto es otra bola. En el fondo esto es mucho más a gran escala. Claro. Ahora, tampoco él es un personaje que no conozca absolutamente nada de música más elaborada, más clásica. Porque el tipo tiene estudios de eso, pero no para hacer una sinfonía. Claro, porque sobre todo en las partes de las cuerdas. Como que él no se maneja tanto No, porque de hecho el tipo lo que estudió fue piano. Claro. Entonces, una experiencia en cuanto a piano eso. Piano es instrumento de cuerda. Sí, sí, sí. Ah, tienes toda la razón del mundo. Pero, cuerdas de las otras, po. Tienes toda la razón del mundo. En las veces anteriores había sido asistido por gente claro. que cachaba. Pero ahora se lanzó a la vida con esto. Y bueno, otro que habló del disco que están preparando es el bajista Chris Wolstenholme, que dijo que esperan que salga la segunda mitad del otro año, pero si se atrasan más puede salir hasta 2010 y que para ellos es más importante que les quede un bonito disco que apurarlo con las presiones del sello y todo eso. Claramente. Así que nos vamos a ir entonces con tres temas de este popurrí. ¿Querías decir algo, Patricio? Ah, no, yo quería decir otra cosa. El sábado 29 se presenta Huaychafe, va a ser su último recital en el Club Rock y Guitarras. A 3.000 pesos la entrada, 3.300 si la compra en Feria Ticket, que le va a comprar el recargo. Así que eso, para que bueno, vayan a Huaychafe y a otras bandas, porque repito, del de escudo. Sí, de este festival sí. de banda de escudo, eso. Exactamente. Para los que no quieran mamarse la Teletón, entonces se pueden ir el 29 a ver a Huaychafe en sus últimas presentaciones. Y entonces vamos a escuchar tres temas. Primero vamos a escuchar a Perroski con un tema que es de su nuevo disco doblado al español, que se llama La Quinta Normal. Luego vamos a escuchar a Cría Cuervos, que va a estar tocando el viernes 28 en Independencia. El tema se llama Y te sacarán los ojos. Y finalmente vamos a escuchar a Muse con un tema de su disco Absolution. El tema es The Small Print. Esto es el popurrí del lado B. Y la mano me tomó.